Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva. Son espacios tan lejanos a los que vivimos aquí en este distrito, los que habitan el conurbano. Son sitios en donde el poder ni siquiera circula como nosotros lo vemos a la distancia, lo que los grandes medios ofrecen para el consumo. Ayer estuvimos en el Congreso, por lo menos 3 horas, de una larga jornada que significó la presentación del viceministro de Economía, Axel Kicillof, junto a integrantes del Ministerio de Economía. No para responder, dijeron muchos, aunque sí lo hizo Kicillof, y las respuestas se ajustan a lo que el joven ministro puede expresar en términos macroeconómicos, en aspectos más técnicos, en explicar, sin que esto haya sido tomado por todos los medios que estaban allí, un dato que interesa a este programa y que es apropiado para el jueves, cuando hablamos con Jorge Rulli, que es el columnista de Recorte los Jueves, y esta insistencia de nuestra parte de comprender más, hacernos de todos los instrumentos y elementos informativos y de comunicación. La resistencia que se produce en el interior del país, aquello que está focalizado y bien puesto en la periferia. Kicillof explicó en un pasaje sin que nadie retome, porque las preguntas tienen respuestas y hay una lista de oradores. Estaba el intendente, ex intendente de Moreno, Andrés Arregui, muy cerca del diputado Heller, escuchando lo que se hablaba, mirando atentamente esa presentación de Kicillof y las preguntas que formularon los diputados de la oposición, entre ellos Prat Gay. Dijo en un pasaje de su respuesta ante una pregunta que había formulado un legislador de Córdoba, que la Argentina, dentro de los países de la región, es el que menos se primarizó. Esto es, la Argentina respecto a Paraguay, respecto a Brasil, respecto a Uruguay. Si quieren ustedes tomar el Mercosur y se incluye ahí a Venezuela, es el país que todavía sostiene un desarrollo industrial por fuera de lo que significa el monocultivo, o lo que se conoce en términos más masivos, sin mayor explicación, que son los commodities, es la materia prima que se exporta. La primarización en la Argentina tiene, en los últimos años, una característica bien marcada, que es la inyección de tecnología al campo, y de esto hemos hablado insistentemente con Rulli. Lo hemos explicado y lo debemos seguir comprendiendo. ¿Por qué decía esto Kicillof en el día de ayer? Porque algunas críticas, o por lo menos dudas, de quienes participaban de esa reunión en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, enfocaban una mirada más integral de lo que ha sido el desarrollo del país en los años de crecimiento, también como nos enseñaron así en los 90, nos decían riesgo país y lo consumíamos. En esta época debemos consumir tasas chinas sin saber qué representa el crecimiento en la Argentina, qué factores se reactivaron, qué áreas fueron recuperándose ya preexistentes a la llegada de Néstor Kirchner, esto es, aquellas que permanecieron luego de la explosión en el año 2001. Y la respuesta de Kicillof fue algo que algunos medios, en la dirección que toman, lo señalan como el gobierno toma medidas duras para preservar las conquistas. Es mucho más lo que dijo el viceministro de Economía. Lo valioso no es quedarse con la postura física o la vestimenta de Kicillof. Eso es para la gilada. Estuvimos 3 horas, te decía allí, en el Congreso, y la explicación de Kicillof frente al año 2013, en varios pasajes de las respuestas que podía dar, en valor agregado, demanda, ExxonMobil, Repsol, expropiación, conquistas sociales, tuvo en varios pasajes el tema de la soja, que el gobierno observa y monitorea la sequía en Estados Unidos y el crecimiento de ese producto, de esa materia, que podría llegar el próximo año a $539, lo cual sería una cifra récord, que podría crecer en la medida que la sequía sea la que hasta hoy se conoce, que impulsa el precio y con ello las exportaciones dejan ese caudal de dinero que el país necesita para sortear problemas que también Kicillof en el día de ayer los explicó a su manera, que tienen los socios comerciales. No llegamos a ver las filminas que para los que estaban allí, sobre todo acreditados en prensa, secretarios de diputados, no para la masividad, mostró algunas filminas que son PowerPoint, cuadros, Kicillof, que marcan el retroceso de la economía, cómo va cayendo y buscando una recuperación que se ajusta a lo global. Y dentro de lo global la soja juega un papel muy importante. Es clave la soja. Y esto no fue tomado, ni será tomado porque, analizándolo muy por arriba en la superficialidad, y nosotros nos debemos, desde el programa, detenernos en algún momento, en el vértigo que estamos, pero en algún momento detenernos para comprender la economía y el papel del Estado, de este Estado, que es un papel de intervención, es conocer algunos aspectos más profundos que hacen a la gestión y al modelo. Enfocado más en lo que ayer también Kicillof y otros, Pessoa estaba también, que es parte del equipo económico, sobre las medidas anticíclicas. Y reflexionando un poco en el viaje de vuelta con mi compañero, con Bernardo, charlábamos sobre la necesidad de entender lo que es una medida anticíclica. No tenemos muchos elementos. Sí podemos decir que es algo que pueda sacar a la Argentina de un ciclo negativo luego de tantos años de expansión, vuelvo al consumo informativo y a la venta, que es tomada por todos, del crecimiento a tasas chinas. ¿Qué sectores de la economía no solamente se recuperaron, sino que además, en estos 9 para 10 años, hicieron la función que siempre ha destacado la presidenta en su momento, Néstor Kirchner, que se llama sustitución de importaciones? Algo más simple. ¿Qué es lo que antes comprábamos en el exterior y hoy fabricamos acá? Lo que le da valor agregado, lo que responde a la demanda, lo que hace al consumo y al trabajo. ¿Qué áreas, qué sectores? No lo sabemos a ciencia cierta, porque además la economía es fluctuante y porque las utilidades tienen que ver con las empresas y las empresas son socias de este Estado que interviene, siendo socio el Estado de las empresas. De allí que tiene participación el Estado, el gobierno en directorios de empresas, en la medida que las empresas tengan ganancias y utilidad, como hay representación del Estado y una parte va para este, es mejor quedarse allí que tener el Estado posesión de una empresa y que ésta sea del Estado completamente. Ayer cuando Kicillof hablaba desde su conocimiento técnico de lo recibido en la UBA, seguramente, generaba en los viejos dirigentes peronistas que hoy adhieren al kirchnerismo el rol de aplaudidores, sobre todo cuando Kicillof desafió a Prat Gay con una frase bien de la calle: eso no es así, maestro. No sé si se lo dijo porque tiene que ver con la calle o porque a Prat Gay lo consideró un maestro, ya que este recordó un artículo del año 2008 que firmó Kicillof, poniendo en duda los datos del INDEC. Eso queda para la comedia sobre lo anticíclico, y estando el diputado Heller allí, pensábamos nosotros que una medida de estas características tiene que ver con el origen y luego la aplicación de ese plan, de ese programa. Una medida anticíclica sería efectivamente que la ley de entidades financieras, una ley que grabaría aquello que hoy no está grabado, que es la especulación, le permitiría al gobierno hacerse de recursos que hoy no tienen las autoridades nacionales e inyectar en lo que se llama inversión, y en la inversión que ésta tenga un carácter productivo. Pero lo que quedó expuesto ayer en el Congreso, y fíjese que no arrancamos, o toma nota vos, que no arrancamos, sobre lo que dijo la presidenta en Estados Unidos, es que se parte del análisis de un presupuesto, y lo dijeron bien, es un presupuesto. Creemos que esto va a tener la economía, que el control de cambios seguirá siendo un control de cambios, que la inflación estará en un 10. Pero entonces el presupuesto está desfasado con algunos aspectos de la realidad sin llegar al 25, al 23, al 30 o al 40. Se parten de cifras que nadie puede certificar la rigurosidad de las mismas. No es que los diputados, a diferencia de lo que ocurre con un presupuesto municipal, tienen todos los mismos números. Acá es más chico por el monto, estamos hablando de 500 millones de pesos. Hay obstáculos para auditar la ejecución de esos 500 millones de pesos. Son cifras escandalosas, necesarias para sostener este país. Quería arrancar porque hoy vamos a compartir dos notas que hicimos ayer, las únicas dos notas que pudimos hacer sobre el presupuesto, porque inclusive intenté invitarlo a Rey a hacer una nota, estaba muy apurado, salió y volvió. Pero los diputados del oficialismo no salían, como sí ocurrió con algunos de la oposición, que salieron porque los medios estaban próximos a emitir flashes informativos y de cara a las ediciones centrales. Pero no hubo ningún diputado del oficialismo que pudiera salir a emitir una opinión sobre lo que se estaba trabajando desde las 11 de la mañana. Queríamos compartir con ustedes que la sensación que tuvimos ayer es que hay un problema. O bien es un problema, como se dice vulgarmente, de presupuesto, o es un problema técnico, porque en el pasaje largo de Kicillof, en esto que lo toman los medios nacionales, sobre todo Clarín, el gobierno toma medidas duras para sostener las conquistas, hubo otros aspectos, este que te señalaba, de la caída, de la retracción en la industria, y la apuesta a la soja para el próximo año, para capturar divisas. Hubo aspectos que hacen a la construcción de viviendas. Comparativamente, lo que se presupuestó en el año 2012 hacia el año 2013 son algo así como 20.000 viviendas menos, de un año 2011 en donde se calcularon 55.000 y se hicieron 30.000. Kicillof del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Sí? De ahí salió Kicillof. No nos pareció a nosotros un personaje que genere esa exacerbación que vimos ayer en algunos diputados. Sí aporta mucho al show, bastante, por su desparpajo. y la insolvencia de Kicillof, que pudimos apreciar nosotros con los escasos elementos de economía, lo tomamos de la manera que te decía recién. Hay un problema que el gobierno admite a cuentagotas, pero que en el fondo lo toma como una enorme preocupación. Porque de toda la estructuración que tiene la política económica, cumpliéndose aquí algo que lo recuerdo, Néstor Kirchner en campaña, antes de llegar a la presidencia, creo que fue en el programa de Grondona, dijo: yo no necesito un ministro de Economía, porque la política tiene que estar subordinada a la economía en otro tiempo, en mi tiempo, es la política la que manda. Y efectivamente se cumplió. Se cumplió después de la salida de la baña. Todo lo demás se rige por el criterio político y es para discutirlo. Para discutirlo y largo y mucho sobre los resultados. Para quienes miran la realidad argentina sobre la intervención del Estado, es mejor que no exista un ministro de Economía fuerte y sólido. No lo es Lorenzino, es Kicillof. No es Nilda Garré, es Bernie. Y ayer, Kicillof pudo explicar y responder, y esto lo quiero manifestar una vez más, porque si algo se montó desde ayer hasta hoy, con criterios seriamente rigurosos a partir de las expresiones de la Presidenta de la Nación, no pueden decir los diputados de la oposición que Kicillof no respondió preguntas. Que después hable con la prensa es otra historia. Ayer respondió las preguntas a su manera, con su formato, bajo su lógica. No habló nunca de inflación Kicillof. En ningún momento hizo mención a la inflación, siendo que las preguntas fueron y estuvieron dirigidas allí. Y esa inflación tiene que ver con lo que vos presupuestás. Si vos presupuestás una cifra X bajo una inflación del 10%, ya no es una subestimación, es riesgoso. Y se asume un riesgo para sostener las conquistas, decimos nosotros a partir de lo que pudimos apreciar ayer, para sostener ese modelo que tiene mucha intervención del Estado, pero que no hace necesariamente a lo productivo, que llevaría a que se fortalezca el Estado en lo que el Estado captura a través de impuestos. De allí que el consumo sea importantísimo para el gobierno, ya que uno de los instrumentos más regresivos que tiene la política argentina en materia tributaria es el IVA. Pero si todos consumen, todos contribuyen. Y si la soja paga más, bueno, será la soja la que lidere. Y esperar que las industrias puedan recomponerse o direccionarse. Lo que nos quedó en concreto, y para cerrar, es que es un espacio de poder. Es un universo tan diferente a la calle, justo ayer donde los jubilados, en esas marchas que ya son históricas, se manifestaban, pidiendo ser vistos. Adentro se hablaban de millones de exportaciones, de importaciones, de balanza comercial, de superávit fiscal, de ExxonMobil, de la expropiación de Repsol, de los avances de Narsa, de lo que se va a buscar en la Argentina, que es, en definitiva, lo que este gobierno, a través de Gallucho, que es el responsable de YPF, podría tener en materia estratégica la Argentina y este país, que es el gas no convencional. Y para eso, señores, se requieren muchos años. No es que se perfora y sale. Y para perforar se requieren inversiones e inversores. De allí que hoy la presidenta estará, creo que charlando con gente de ExxonMobil para tratar de seducirlos y que vengan a explorar en la Argentina. Hay dificultades. Y esto hay que tomarlo con seriedad. Hay dificultades en el municipio, hay dificultades en la provincia de Buenos Aires, hay dificultades en Nación. Está bien decir dificultades o los problemas para vos,

Ahora vamos a compartir con ustedes la cobertura que hicimos en el día de ayer en la sala de 25 de mayo. Es una sala que trabaja, una de las pocas que trabaja, a partir de la demanda comunitaria y la expresión comunitaria, violencia de género. Tienen mesas de abordaje con todos los faltantes que hemos comentado aquí y que surgen de estadísticas, y que mañana pondremos en el aire una entrevista que realizamos con una profesional docente a propósito de lo que es la violencia. La violencia y el ultraje a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Menciono lo de la unidad sanitaria porque este aspecto hace a la complejidad social, a la demanda de la población, a las patologías que tiene esa población atravesada por la pobreza, la falta de una infraestructura digna, las calles que no son buenas, dicen algunos. Aquí hablamos de la salud, además de las calles. Pues bien, el miércoles a la mañana, a las 2 y 5 minutos de la mañana, tal como me lo comentaba ayer la señora Rita Aranda, que es la directora de la sala, saltó la alarma y la empresa se comunicó con ella. Ella vive en Ramos Mejía. Pensaron todos que se trataba de el viento que abrió alguna ventana y eso disparó la alarma por la actividad de los sensores. El segundo llamado ratificó lo que no querían escuchar, lo que no querían saber. Y es que la sala fue, en el día de ayer miércoles, robada. Se destruyó la sala, ¿sí? ¿Está Draghi en línea? ¿Dejamos a Rita Aranda? Bueno, dale. ¿Está ya en línea? ¿Humberto Draghi me escucha? A ver, Draghi. Hola, bueno. Buen día, Rubén, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho bien, ¿cómo andás? Ahí te estoy escuchando en la radio yo también. Bueno. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien, contame, la verdad que no sabíamos de la noticia. Sí. Necesitamos que nos den una manito. A ver, sí, dale. A partir de este momento estamos inaugurando la Guardia Nueva. Hola, hola. Hola, sí, te escucho. Ah, perdóname. Sí. Estamos inaugurando la Guardia Nueva. Nosotros necesitamos comunicarle a la población que a partir de este momento, todo paciente que venga a la guardia y que puede deambular, entra por la calle Zarratea, como ingresaba antiguamente a la guardia, ¿sí? Sí. Pero llega hasta la Guardia Nueva, hasta la explanada, hay una explanada muy grande, por allí ingresa directamente al sector de las salas de espera. Si vienen con un coche y vienen con un paciente que no puede deambular, llegan hasta la esquina, giran y apenas a 2 metros, 3 metros, está el portón de acceso de vehicular. Sí. Bien, tocan bocina, ya cuando van girando a la esquina van avisando con la bocina, le va a indicar al vigilador la apertura en forma inmediata. Tenemos un vigilador las 24 horas allí. Y a partir de este momento ya, gracias a Dios, estamos trabajando con la Guardia Nueva. Humberto, vos sabés que nosotros, Humberto Draghi es un hombre que hace muchísimos años está en el hospital. Nosotros decíamos, ¿cuándo se va a inaugurar? Bueno, no esperamos nada, corte. Sí que vamos a estar esperando. Tenemos la Guardia Nueva, arrancamos. No, está bien, digo. ¿Cuándo se va a inaugurar? Hoy. Vos estás llamando para informar a la población. Yo te estoy diciendo que la ponemos en marcha. ¿Cuándo se va a inaugurar? Te avisaremos un momento. No, pero yo, a ver, lo que entiendo por inauguración es la puesta en marcha. Sí. ¿No? Exacto. Ya la ponemos a full. Ya está full. Ya trasladamos los pacientes a la Guardia Vieja. Están todos los equipos ahí. Ya tenemos todo el equipo médico, ya trasladamos los pacientes. Ya está todo a full. Por favor, hacernos una descripción de lo que tiene la Guardia Nueva. Ya lo hicimos con Rosy, pero... Es lo mismo, está totalmente equipada nueva, con todo equipamiento a nuevo, son está muy muy cómoda. Bueno, ya el doctor Rosy te explicó, es forma de L. Por el momento estamos ingresando guardia de adultos solamente, ¿sí? En la semana te vamos a indicar cuándo trasladamos la guardia de pediatría. Ajá, porque pediatría ahí seguimos por adelante como siempre. Siguen, ¿sí?, por adelante, para quienes están escuchando, pediatría, planta baja, al fondo. Seguimos como antes. Sí. Hoy lo que estamos inaugurando en este momento es la guardia de adultos. Vamos a tomarnos 2 o 3 días también para prueba, para adaptación del personal, del público, de la gente. Pasamos el fin de semana y ya lunes o martes, si Dios quiere, estamos mudando también pediatría, porque está todo en un solo bloque. Draghi, recursos humanos, personal, cuenta la guardia, es la misma cantidad de... Tenemos recursos humanos, pero vos recordás que había un compromiso el otro día de él con los gremios. Ah, no, tengo el acta, tengo el acta presente, sí. Sí. Así que bueno, esperemos que todo salga bien. Yo soy optimista, así que esperemos que todo salga bien. ¿Los 3 policías están? Sí. Desde el momento que lo aseguró el ministro, tenemos 3 policías en forma permanente. Sí, bueno, sí. Por ahí sabés, Draghi, que ayer hubo en el Consejo Deliberante un expediente que trató sobre el tema del hospital. Nos enteramos, yo te digo, le comuniqué al director, nos enteramos por vos. Estaba escuchando tu programa en la mañana y nos enteramos que ayer se trataba justamente lo que se había firmado acá con la Comisión de Salud. Sí, y lo que se trataba en ese expediente, que tuvo ayer voto positivo, por cierto, es la instalación de cámaras de seguridad. Y vendría muy bien. ¿Esta guardia nueva tiene cámaras de seguridad? Yo te cuento cómo es el sistema. Nosotros tenemos cámaras de seguridad dentro del hospital. Lo que se estaban pidiendo son las cámaras públicas. ¿Viste las cámaras que van en las calles, que tienen un radio de 90 grados, que giran? Esa es la que, porque a nosotros nos va a venir muy bien saber cómo viene todo el sistema desde la calle para el ingreso del personal, de los pacientes. Aquí dentro estamos hablando con la provincia de poder ampliar el sistema de cámaras en 3 cámaras más. Calculamos que con 3 tendríamos que andar bien, poderlas ampliar en 3 cámaras más. Nosotros en este momento tenemos cámaras de seguridad dentro del hospital. ¿Tienen cámaras de seguridad dentro del hospital? Tenemos, no te quiero mentir, a ver, déjame, bueno, 7, 8 tendremos. Es decir, cámaras. Que frente a los acontecimientos que derivaron en esa manifestación de los trabajadores y la llegada del ministro Colia, ¿están imágenes que registran el enfrentamiento entre los grupos? Sí. Lo que nosotros hemos pedido también, consideramos que, a ver, uno, viste, esto es como el matrimonio, ¿no? La mujer pide y después vemos qué es lo que tenemos. Nosotros hemos pedido todo un sistema de cámaras muy bien montado, circuito cerrado de televisión. Esto es transitorio porque todavía no está habilitado en la provincia de Buenos Aires el circuito de cámaras. Esto fue un pedido que le formulamos a la empresa de vigilancia. La empresa de vigilancia cedió. Y ya desde que está esta empresa, creo que hace 1 año y medio, instaló un sistema de cámaras aquí. Entonces nosotros tenemos todo lo que sean pasillos de circulación, lo que nosotros llamamos extenso, ¿sí? El pasillo de atrás, el pasillo de adelante, la parte de arriba, la parte de atrás. A nosotros nos faltaría un sistema también reforzado de cámaras en cada uno de los pasillos internos. Viste que este hospital está en forma de rayos, ¿sí? Entonces también nos estaría faltando ampliar todo eso. El ministro se comprometió, es más, yo en forma inmediata cuando él dijo mandame el expediente, que ya estaba pedido, le mandamos un nuevo expediente donde le pedimos la habilitación completa del circuito cerrado de televisión. Si vos me preguntás de lo que pasó ese domingo, tenemos lo que ingresó por el frente y lo que salió por atrás. Lo que salió por atrás. En el pasillo de rayo no tenemos, y eso es lo que estamos pidiendo también, ampliarlo completo, ¿no? Draghi, ¿el tubo del tomógrafo llegó? Ya está funcionando. Ayer no pude hablar otra vez con el doctor Cosani. Ayer fue miércoles, el martes estaban haciendo las pruebas y ya el equipo estaba funcionando bien, así que estábamos tomando solamente las tomografías que son de este hospital. Vos sabés cuando los tomógrafos son abiertos, ¿sí? O por lo menos nosotros tenemos un hospital de comunidad abierta. Si nos piden de otro hospital hacer una tomografía, nosotros no tenemos problema en hacérsela. Nosotros nos íbamos a tomar 48 horas de prueba del equipo, que funcionara todo bien, que estuviera todo bien. Estuvieron los técnicos calibrándolo durante 3 días y el martes estaban haciendo las pruebas y estaba funcionando bien, gracias a Dios también, ¿no? Después de tanto tiempo, del 23 creo que fue diciembre, una cosa así, que se agotó el tubo. Sí, 1 año decían en el acta, en el petitorio. Y más o menos calcularle que fue antes de la fiesta, antes el 22, de la fiesta, 23 sí. de diciembre, por decir, se agotó el tubo. Que se decía el equipo está roto, el equipo no estaba roto, el equipo lo que tenía que se había agotado el tubo. Se agotó el tubo. Uso, nada más. Vuelvo sobre 2 preguntas finales y te agradezco mucho la comunicación y que informes que la guardia nueva del hospital, esa que se hizo con, no fondos de provincia, sino con un préstamo que tomó provincia en el exterior que permite la construcción de esa guardia, hoy entra en funcionamiento, ¿sí? Adultos. Solamente de adultos, la semana que viene sería ahí también guardia de pediatría. Apenas esté lo de guardia de pediatría, entonces va a ingresar todo, adulto y pediatría por el mismo lugar, pero nosotros ya le vamos a informar. Vamos a tomarnos un par de días para hacer todas las modificaciones que tengamos que hacer, todo lo que vaya surgiendo de inconvenientes, ir solucionándolos. Y bueno, ya le vamos a estar informando para que la semana que viene, cuando tengamos pediatría, también ingresemos por pediatría. Entonces, para que la gente tenga claro, ingresa como siempre, por Zarratea, pero llega casi hasta la esquina, ahí está la rampa de acceso. Ahí está la rampa. No, ahí, pero aparte se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Y si vienen, por favor, con un coche, que sea una señora que viene ya pariendo, y qué sé yo, que ya vayan tocando bocina cuando van llegando, porque ese es el alerta al vigilador. El vigilador, escuchar una sirena, una bocina, ya está alerta para abrir el portón. Los portones están automatizados también por un tema, vos sabés, Rubén, de seguridad, no por otra cosa. Bien, entonces, este dato es importante. Los portones están automatizados. Sí. Si no hay una seña que le hacen al vigilador, el vigilador no. Apenas de vuelta el coche y toque bocina, el vigilador lo va a ver porque hay un puesto allí. Claro. Lo que pasa es que si ya viene alertándolo, ya cuando entra por Zarratea, viene tocando bocina, ya está alerta, el vigilador ya va abriendo la puerta, ganamos tiempo. Ajá. Por último, ¿los 3 policías están en guardia? Sí. Sí. ¿De ahí no se mueven? No. Nosotros tenemos el equipo de vigilancia, si tuviéramos algún problema, a ver, lo tenemos en guardia. Si llega a suscitar un inconveniente como pasó el otro día en Rayos, lógicamente tenemos la policía acá, vamos a movilizar, lógicamente, ¿no? Pero la base sería la guardia. Humberto, la guardia, mejor dicho, Humberto, ¿no? ¿Qué hacen los policías dentro de la guardia? Los policías lo que... A ver, nosotros tenemos un servicio de vigilancia que hace la prevención de incidentes, ¿sí? Sí. Orienta a la gente, previene. Lo que no tiene es el poder de policía. Suponte, un paciente agrede a otro, no tiene el poder de policía de detención o rompe las instalaciones. La vigilancia privada no tiene el poder de policía. Allí tenemos la policía que a partir de este operativo trabaja en forma conjunta con la vigilancia y eso sí tienen el poder de policía. Va mucho más allá del poder de disuasión, ¿no? Bien, el primero, más que una pregunta a Rossi, fue un cuestionamiento, no a Rossi, sino a la institución. Si la primera persona que recibe al paciente o al familiar de paciente es el encargado de seguridad, estamos mal. No, ahora lo va a recibir el administrativo. O sea, ahora recibe el administrativo. Claro, tenemos vos, si anduviste por aquí, vení que te lo mostramos. Vos te ingresás, es una L. ¿Sí? No, lo vi. Ah, bien. Sí, viste que tenés a un sector, apenas ingresás a tu izquierda, pasás la puerta que tienen el sistema de antipánico, en caso de incendio. Ahí te encontrás enfrente con en la oficina del administrativo. Eso es adulto. Si girás a tu derecha, en la otra parte de la L, ahí va a ser pediatría. Ahí vas a ver que hay otra oficina de otro administrativo, que ese se va a encargar exclusivamente de pediatría. Bien, entonces, a partir de hoy, guardia de adultos recibe un administrativo y no un agente de seguridad. Así es como está planificado todo. Esperemos que todo salga bien, iremos ajustando, iremos viendo qué necesitamos. El ministro está informado que en la medida que vayamos teniendo necesidades, ir cubriéndolas, ir pidiéndole todas las necesidades que tenemos. Él tiene claro que nosotros nunca pedimos de más. Lo que le pedimos es justo y está comprobable. Se puede venir cualquier persona y decimos si necesitamos un vigilador acá porque lo necesitamos, no lo estamos pidiendo de más. Ya siempre ha sido nuestra temática, así que lo vamos a mantener en contacto directo a él. Yo voy a mantener contacto directo con el director provincial de hospitales. Sí. Y bueno, vamos a ir ajustando en estos 3-4 días todas las necesidades que vayamos teniendo, ¿no? Y se preparan para el fin de semana, que es bravo. Sí. Es bravo. El administrativo, Humberto, es el que decide la gravedad del paciente, es quien el revisa. El administrativo es el que recibe y le pasa el informe al médico, tenemos tal caso, tal paciente. Ajá. Y el médico es el que, en definitiva, el que toma todas las decisiones, siempre es el médico, ¿no? ¿No debería salir el médico? ¿A recibir al paciente? Y a escucharlo, ¿no? Porque el administrativo es administrativo. No, lo que hace el administrativo, a ver, vos entras con una persona, es decir, tengo tal gravedad. Sí. El administrativo le comunica al médico e inmediatamente se abre la puerta. Como para ya tener cuál sería el médico o la especialidad que va a atender ese paciente. Bien, entonces... yo no soy médico, no, Rubén, está pero bien, digo, no. No, te digo por... de la reunión de los médicos, eso les agiliza a ellos, dicen, ¿no? Vos sabés que, bueno, tenés tantos años, Draghi, vos ahí, y sabés que lo que estoy diciendo se ajusta a la falta de personal en muchos casos, a la deshumanización en otros y al maltrato en otros. Entonces, cuando te pregunto lo del administrativo, si este le informa al médico, lo que sucede es que ese paciente o la familia dice, bueno, no sale nadie a verme, y eso genera un conflicto. Lo que vos me estás diciendo... Nuestra, Rubén. ¿Cómo? Vos me conocés, sabés que cuando... Yo soy un tipo franco y te digo, cuando tenemos problemas, es una falla nuestra. Porque, a ver, si vos llegaste con un chiquito, con gripe, con fiebre, aguárdenos un poquitito, ahora lo va a atender la enfermera del triage. Vamos el a trato, a Draghi, contener, el trato es. Contener, eso es claro. Una falla nuestra. Realmente, yo permanentemente le digo a nuestra gente, contengamos a la gente, porque la gente se pone mal cuando no tiene contención, cuando no tiene una respuesta. Y a veces nosotros no sabemos contener, en el cual me incluyo, por allí voy caminando muy ligero y por ahí me doy cuenta, vuelvo, ¿qué pasó acá en esta? Pues, a ver, señora, venga, la vamos a ayudar. La gente se contiene mucho. Estamos trabajando, hasta la doctora Mariana en estos momentos, trabajando con todo nuestro personal, ya hace un mes que se vienen trabajando con los administrativos, de qué manera se habla con la gente, de qué manera se contiene a la gente, de qué manera se agilizan los trámites. Hace un mes que se vienen haciendo talleres con nuestro personal para mejorar eso, que lo que comúnmente se conoce la atención del paciente, ¿sí? Uh-huh. Que es el trato con el paciente. Claro. Es el trato con el paciente. Ahí estamos un poquitito en deuda, ¿sí? Bueno. Eso tenés razón, Rubén, la verdad. ¿Crees que te digas? Tenés razón. Ahora, se está trabajando en eso también. Esperemos que todo vayamos mejorando. Draghi, gracias por la comunicación y la Rubén, información. Gracias a ustedes por darnos una mano y te pido, por favor, si lo pueden ir reiterando durante el día. Sí, cómo no. Ahora, en este momento, tenemos gente de tránsito, igualmente afuera ordenando el tránsito, pero bueno. Y vamos a ir ajuntándonos y la semana que viene, si querés con todo gusto, volver a charlar con el doctor Rossi y yo te voy a avisar cuando ya inauguremos la guardia de pediatría. Yo te voy a pedir, Humberto, que te quedes en línea un segundo, en línea privada, ¿sí? Dale, muchas gracias, y gracias a la población de Moreno, y bueno, la guardia está hermosa, está preciosa, cuidémosla, es nuestra, cuando digo nuestra es el pueblo, ¿sí? Así nuestro es. De Moreno, ¿está? Gracias, Draghi. Un abrazo a la audiencia, ¿eh? Por favor. Bueno, así pasaba Humberto Draghi explicándonos que hoy comienza a funcionar la guardia nueva, esa construcción que se destaca aquí en el centro de Moreno, que reemplaza una guardia pequeña, que generaba las condiciones que se despliegan en la guardia vieja y que hacían a las reacciones incalculadas. Bueno, esta guardia, ya lo había explicado Rossi, no solamente es más amplia, sino que tiene los elementos tecnológicos y de prestación superior a la anterior. Con lo cual uno espera que sea una guardia que no rechace, sino que recepte y atienda. Un separador y venimos. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. El Titanic. Nadie pensó, nadie soñó. Lo vamos a pegar, me tengo que acostumbrar a mirar hacia arriba. Lo vamos a pegar, esto que explicaba Draghi, una vez más. Se esperó tanto para la inauguración de la guardia, ahora está la apertura de la guardia. Reiteramos. Para los que están llegando al hospital, en el caso de una emergencia, lo decía Draghi, ¿sí? Hagan sonar la bocina si van en un vehículo particular, desde ya la ambulancia, porque las puertas están automatizadas. Hay un vigilador, que es el que tendrá el control y que avisa, abran la puerta. ¿Sí? Y es solamente guardia de adultos. La guardia pediátrica sigue en planta baja al fondo, si ingresás por Libertador. Hall central a mano derecha, al fondo. Ahí está la guardia pediátrica. ¿Sí? Y es una noticia importante porque debería esta noticia evitar el colapso que por guardia existe. Aunque ese colapso, si bien el espacio reducido lo potencia, tiene que ver con la prestación, ¿sí? La forma de responder esa demanda, que como le decía a Humberto Draghi, que es administrador, hace muchos años está Draghi, el desafío está en el fin de semana, sobre todo el día domingo, es clave. Sábado a la noche y domingo a la mañana. Vamos a anexar esto, que es una noticia esperada por muchos, a lo que ocurrió en 25 de mayo. Le escuchamos a Rita Aranda. Si ponemos el primer audio y después continuamos con la noticia, porque ayer, te decía, miércoles a las 2 de la mañana, ingresaron a la sala, rompieron bastante y se llevaron un instrumento que había sido comprado con fondos del Plan Nacer precisamente para atender las patologías que la directora Aranda y todo su equipo de salud consideran clave, este instrumento. Bueno, se robó en el día de ayer. Mucha bronca, porque acá todos ponemos mucho esfuerzo para darle una mejor calidad de atención a la gente, ¿no? Con el Plan Nacer, para poder comprar las cosas que ustedes ven, para poder refaccionar la sala, para poder, darle una mejor calidad de atención, y bueno, y estas cosas te pone muy mal, te da mucha bronca, te da impotencia, y lamentablemente uno a veces termina naturalizando estas cosas, porque dice, bueno, pero lo positivo es que no estábamos acá, ¿sí? Fue de noche, que si hubiera sido de día, pero bueno, esas cosas no tienen que pasar, ¿no? Vos recién me mostrabas cuál es el recorrido que hicieron, ¿verdad? lo que falta y que va a tener un impacto importante en la atención que ustedes pueden brindar. ¿Qué es? Bueno, en realidad es un aparato que es un electrocardiógrafo que, esto era nuevo, todavía no lo habíamos estrenado, que esto se compró con el Plan Nacer, justamente es para las urgencias, porque acá vemos mucho caudal de gente, mucha demanda de personas, de pacientes, y es necesario tener un aparato de estos, ¿no? Y bueno, se lo llevaron. Bueno, vamos a poner la segunda parte de Rita Aranda y de allí nos vamos a la pausa, a la tanda de la hora. Sí, porque estaban conmovidas todas las mujeres que estaban ayer ahí en la Unidad Sanitaria 25 de Mayo. Fuimos cerca del mediodía. Todavía trabajaba policía científica tomando huellas porque había en un ventilador y en otros aparatos que no se llevaron, fundamentalmente aparatos muy sensibles para la prevención de niños y bebés, y también en odontología, porque después de muchos años la salita tiene un consultorio odontológico, no se llevaron nada de eso que tienen algunos aparatos, valores millonarios para una sala y lo que puede obtener una sala de la prestación que hace con el Nacer. Bueno, te decía, policía científica estaba levantando huellas porque había muestras de sangre en algunos aparatos que seguramente en el ingreso de quienes destruyeron un poco la sala, se cortaron, entonces estaban tomando huellas ahí y en el sector de estadísticas, en donde no se llevaron, decía Rita Aranda, menos mal los datos que hacen a las historias clínicas de madres y de niños. La segunda parte es esta. Muchos pacientes hipertensos, diabéticos, muchas urgencias hipertensivas que, aprovechando que los profesionales y enfermeros saben hacer este tipo de estudios, o sea, un electrocardiograma, hasta que llega la ambulancia, se le hace este estudio al paciente para, poder detectar alguna patología, un infarto o lo que fuera, y para que lleve la mayor cantidad de estudios cuando vaya a la guardia. Bueno, llevó mucho tiempo hacerse los recursos porque es una inversión, ¿no? Obviamente, es una inversión. Nuestra sala es una de las salas que más factura en lo que es el Plan Nacer, ¿no? Por la cantidad de embarazadas que vemos, por la cantidad de niños que tenemos, y todo esto hacemos una inversión, utilizamos este recurso para poder, vuelvo a repetir e insisto, darle una mejor calidad de atención a la gente, ¿no? Por ejemplo, se compró el aire acondicionado, frío-calor, para la sala de espera, que al principio mucha gente decía, ¿para qué quieren un aire? Y bueno, justamente, calefactores no podemos poner porque se pueden quemar los niños, puede pasar cualquier cosa, entonces justamente en invierno, para que la gente pueda estar, una temperatura ideal mientras está esperando a ser atendido. Además de este aparato que todavía no había sido puesto en uso, sí. ¿Qué destrucción ves? ¿Qué falta además de esto? La destrucción es la puerta de entrada de la sala, la farmacia, que estaba todo bajo llave, se rompió la puerta, buscando aparentemente medicación. Después el consultorio de odontología también se rompió la puerta que estaba con candado. Todo lo que está con candado es justamente porque hay cosas no solamente de valor, sino también historias clínicas, ¿no? Que son documentos que, justamente por el miedo a los robos, a que se hagan destrozos, se le puso candado, ¿la? Entonces las tres puertas que están con candado, rompieron y, de bronca rompieron, por ejemplo, la alarma, tiraron un estuche que es del monitor fetal, revolvieron medicamentos, antibióticos, como nada les servía, todo tiraron. Eso es recurso para la gente. Ahora en este momento está la policía científica y después de esto, hay que hacer todo un inventario nuevamente, sobre todo los medicamentos

no le ha podido dar intervención a ese conflicto en la medida que los vecinos desean. Desean el derecho que tienen a acceder a la tierra, a vivir allí y no aceptar y rechazar y confrontar ante cada avance que son atentados de este matón. Y estoy hablando de Pirodato. En el día de ayer el Consejo Deliberante aprobó, aprobó acompañar el proyecto que debe ser tratado en la legislatura provincial, que tiene que ver el proyecto con la expropiación de esa tierra. Ustedes saben que hemos contado aquí, y sobre todo con la única expropiación que fue pagada por la provincia de Buenos Aires, de una empresa recuperada, estoy hablando de Wasserman, Sociedad Anónima, tema que lo charlamos aquí y se lo comentamos a ustedes, pagó una cifra millonaria de 100 millones de pesos. Del resto de las expropiaciones, estoy hablando de empresas recuperadas, siempre fueron vetadas por la gestión Scioli y por las gestiones anteriores. En los últimos 12 años, el único antecedente que existe es este de Wasserman. Pues bien, en el caso de la tierra, el proyecto debe estar en Cámara, debe ser tratado en ambas cámaras, en diputados y senadores, pero ayer había conformidad entre los militantes del FOL y la corriente clasista y combativa y también vecinos, porque el Consejo Deliberante se expidió en estos términos de acompañamiento. Lo escuchamos a Enrique Navarro y a Carolina del FOL que decían esto. Se ha elaborado junto con los vecinos de ocupantes de las tierras del barrio Buen Giovanni un proyecto de resolución para que en primer lugar la Comisión de Tierras del Consejo Deliberante y en su conjunto el Consejo Deliberante lo tome, lo trate y lo apruebe a favor, pidiendo al Parlamento Provincial y al Ejecutivo Provincial la resolución a favor de la entrega de las tierras que los vecinos de Buen Giovanni están ocupando en distintas etapas desde hace algunos años, un sector, algunos meses otro sector. Por lo tanto, bueno, eso fue presentado acá en el Consejo Deliberante y ha sido tratado y ha sido aprobado recientemente en este recinto. Carolina, bueno, en varias oportunidades hablamos con vos de lo que estaba sucediendo en Buen Giovanni. ¿Cómo llegan ustedes al Consejo Deliberante? ¿Dónde se presenta el informe y cómo se trabajó también aquí? ¿Hubo una buena recepción por parte de los concejales? ¿Qué es lo que planteaban directamente ustedes como organización social que tiene trabajo de territorio? Bueno, nosotros lo planteamos en una de las reuniones de delegados que hacemos cada 15 días, donde están los delegados de la Toma, compañeros de la CCC y del FOL. Hicimos una propuesta para trajimos por escrito una propuesta de ordenanza para que se discuta. Golpeamos puerta por puerta de los concejales. Se ha charlado previamente en la Comisión de Tierras y bueno, hoy como han visto se votó favorablemente, pero sobre el trabajo que nos hemos dado de organización en el territorio con los vecinos y entre las organizaciones. La Argentina en materia jurídica, política y bien ideológica preserva la propiedad privada. En la situación que viven los vecinos, entendiendo esa tierra como propiedad de alguien que participó y fue integrante del equipo económico en dos momentos dictatoriales de la Argentina, resulta algo más que notable que no haya una manifestación pública de aquellos que abrazan la causa y denuncian lo que ocurrió en esos largos periodos dolorosos para todos. Hasta recordaba que se había anunciado, seguramente vos te acordás, un escrache a las oficinas de Danilo Pastore. Se suspendió. Y este escrache se iba a hacer después de la detención de Carolina, ocurrida en el asentamiento por parte de efectivos de la policía de Catonas. Se iba a hacer el escrache, se suspendió. Y nunca más hubo fecha. Digo para poner en situación, frente a quién o ante quién se disputa la tierra. Frente a este personaje que tiene un testaferro como Pirodato que ha amenazado con su patota a mujeres y ha utilizado todos los mecanismos de violencia hasta aquí aceptados. Yo no escuché y no encontré hasta acá, porque no ocurrió, alguna manifestación del intendente o en su defecto del director de Derechos Humanos. Estoy hablando de Miguel Fernández. Sobre la tierra, y quédate con el concepto de propiedad privada, que es el que se consagra en todos los ámbitos, hay datos que Carolina aporta de la siguiente forma. Tenemos novedades bastante fresquitas que tienen que ver, bueno, y esto en realidad hoy lo queríamos visibilizar también. En la puerta hemos traído algunos cartelitos con consignas que hacen alusión a esto, que es que el juzgado de garantías de Moreno había resuelto darnos los 180 días de suspensión del desalojo conforme a una presentación que habíamos hecho. Esta decisión fue apelada por parte de Piero Dato y sus abogados, con lo cual ahora pasó a una segunda instancia, que es la Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes. Es esta Cámara ahora la que tiene que resolver. Sabemos que está compuesta por jueces que son no suelen resolver en favor de los sectores populares, así que eso hoy por hoy nos mantiene ocupados. Y bueno, en cuanto a novedades de la situación de las tierras y el desalojo, es lo más reciente y lo que nos estamos ocupando. Mientras el avance tiene esta descripción, Piero Dato amplió su fábrica, la maderera ahí en Bon Giovanni, en el asentamiento. Y queda para compartir con ustedes el último audio de la cobertura que hizo Cintia Medina, en donde no olvidamos, si se pregunta, sobre aquel momento que atravesó Carolina de abuso de poder por parte de efectivos de la comisaría de Catonas. Y luego el comisario de Catonas diciendo... yo no instruí, y son nuevos, son jóvenes, no saben lo que hacen. Escucha. En principio lo que hay de parte de los vecinos, de parte de las organizaciones que estamos acompañando y ayudando, no dar respuesta, digamos, a las provocaciones de este tipo, que evidentemente lo que está tratando es de hacer que la gente reaccione negativamente para dar intervención, digamos, a la justicia y a la represión, como ya viene sucediendo en otros casos. Nosotros consideramos que, más allá de que se haya tratado positivamente ese proyecto de resolución acá y se haya aprobado a favor, consideramos que lo más importante de todo es que los vecinos, unidos y organizados, den la batalla, den la lucha, porque ese proyecto de ley de expropiación que se presentó en la provincia salga aprobado a favor. Consideramos que el Estado provincial es el que tiene que resolver eso a favor de los vecinos. Por lo tanto, así nos vamos a dirigir con todos, e inclusive también coordinando con los vecinos de otras ocupaciones de tierra, ¿no?, que están en esa situación, que están en esas condiciones y que sabemos que en muchos casos están viviendo en suma precariedad. Por lo tanto, bueno, en ese sentido, en el sentido de lo de los aprietes y todo eso, lo de las amenazas, lo que decimos es que tenemos que estar atentos, alerta a cualquier tipo de movimiento que atente contra la integridad física de los vecinos y también de los que estamos ayudando ahí, en ese lugar. Y bueno, estamos alerta y estamos en movilización permanente, digamos. Eso sería. Discúlpame, ¿hubo un hecho de abuso institucional que lo sufriste vos cuando te llevan a la comisaría y demás? ¿En qué quedó eso? Bueno, eso hubo una denuncia en su momento. Recibimos una citación de La Plata. He ido a declarar a La Plata, pero después de eso no tenemos más novedades. ¿Hay un trabajo articulado en este momento con el IDUAR? ¿Hay diálogo con el IDUAR? Sí, tenemos las mesas de trabajo que venimos sosteniendo desde hace un tiempo. Y bueno, y en la mesa están puestas, estamos charlando de estas cosas que venimos hoy acá a decir. Nosotros tenemos todos nuestros esfuerzos puestos en la ley de expropiación y vamos camino a eso. Es la única solución que vemos realmente de fondo para el conflicto. Ahora el camino es La Plata, llegar a La Plata para que esta ley de expropiación llegue, digo, hablar con los diputados, plantear el problema, ¿o este trabajo ya se viene haciendo? Ya lo venimos haciendo, de hecho ya ha cobrado estado parlamentario. Entendemos que en el transcurso de esta semana tienen que sesionar los diputados. Y ahí, bueno, como decía Enrique, iremos, así como hemos venido acá a participar de la sesión, iremos con el conjunto de los vecinos, más las solidaridades que recibamos, a ver qué se resuelve. Y después tendremos que hacer lo propio con los senadores y etcétera, ¿no? Bueno, allí estaba el testimonio de Carolina, del FOL, y de Enrique Navarro, de la Corriente Clasista y Combativa. Te voy a hacer una invitación. Es este sábado 29 de septiembre, se sale a las 15:30 horas de la estación de Ramos Mejía, Avenida de Mayo y Rivadavia. con genocidas en sus casas no hay justicia. Si no hay justicia, hay escrache. ¿A quién se va a escrachar? A Sergio Arturo Verduri, que es oficial de la Dirección de Investigaciones, fue oficial de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada de Investigaciones de Lanús durante la última dictadura militar, represor del circuito CAMS, acusado por 32 casos de secuestro, tortura y desaparición cometidos en el Centro Clandestino de Detención Puesto Vasco, en Quilmes, beneficiado con arresto domiciliario. Hay que decir que está siendo juzgado en La Plata desde septiembre de 2011 y está acusado, como te decía, por 32 casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidos en ese centro clandestino. La propuesta entonces para que participes del escrache a este genocida es el próximo día sábado 29 de septiembre. Se sale 15:30 horas de la estación de Ramos Mejía, Avenida de Mayo y Rivadavia. Es una buena invitación. Está en comunicación telefónica Susana. Susana es vecina del asentamiento La Gloria 2, que ya es un barrio, sí tiene más infraestructura que otros barrios consolidados y reconocidos. Ayer tuvieron una reunión en el Iduar con Claudia Sena y se recrea esto del temor. Susana, buen día, ¿cómo te va? Rubén te saluda. ¿Hola? ¿Hola? Hola, te escucho muy bajito. Ahí está. A ver, ¿me escuchás mejor ahora? Sí, ahora sí. Bueno, Susana, ¿qué pasó ayer? ¿Tuvieron una reunión con Claudia Sena en el Iduar? Sí, ayer tuvimos una reunión con Claudia Sena, viste, porque habían dicho cierta gente que iba a haber desalojo. Y ayer, viste, nos acercamos a Claudia Sena, nos atendió y nos dijo que por ahora no hay desalojo, que sí es una propiedad privada, pero que ahora no hay desalojo porque dijo que falleció Francisco Melfi. Ajá. Y que los socios, supuestamente es una sociedad eso. Sí. Y que supuestamente los socios todavía no reclamaron nada. Pero que es muy difícil ya que haya un desalojo, viste, porque hay muchas casas de materiales. Y también había dicho que no se le dé dinero a nadie hasta que, viste, se presente el propio dueño. Ajá. Que quiera negociar, viste, para pagar los terrenos. Pero hasta el momento, viste, que está todo bien. ¿La reunión la convocó Claudia Sena o ustedes buscaron esa audiencia? No, a nosotros nos llegó la invitación de parte del papá de Daisy. Del papá de Daisy. Supuestamente sí, tenía que estar ellos, pero no se presentaron ninguno como nos fuimos nosotros. Ajá. ¿Quién apareció en el barrio de nuevo diciendo que podía haber una nueva instancia de desalojo? Y había dicho el papá de Daisy. Ajá. Daisy es una... fue una referente, sí. Daisy Daisy es la presidenta, supuestamente, que se había hecho una comisión hace bastante tiempo. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de esas asambleas los domingos, sí. Y ahora el papá de Daisy andaba pidiendo plata en el barrio, viste, 15 pesos para la numeración de la casa, supuestamente. Y justamente por eso nos acercamos ayer a Claudia Sena y le preguntamos eso, viste, y dijo que ella, a nombre de ella, que nadie pida nada porque ella no pide un peso. Ajá, el papá de Daisy pedía plata invocándola a Claudia Sena. Sí, para los papeleos había pedido y para el número de casa. Ajá. Respecto a la propiedad de esas tierras, Sena únicamente mencionó a Francisco Melfi, que falleció, como uno de los dueños o potenciales dueños de esa tierra. Sí. En ningún solamente momento a Francisco Melfi. Sí, en ningún momento habló de la causa que está todavía en litigio en Mercedes, de alguien que tendría más cantidad de papeles para acreditar la titularidad. No había dicho nada. Que esto es lo que nosotros pudimos investigar y descubrir con el asesoramiento de la doctora Claudia Roca, que no era Francisco Melfi el propietario, sino que había una causa contra esa sociedad y que ya estaba disuelta la sociedad. Así que Melfi fue el que logró el desalojo en el año 2009. Exactamente, eso es lo que nos dijo Claudia. Sin papeles, sin titularidad perfecta, Melfi logró el desalojo del año 2009. Y para quienes lo recordamos con mucho dolor, es que se destruyeron casas de material. Había casas, sí, de material. Sí, mi hermano fue uno de ellos. Bueno, entonces salieron más tranquilas ayer de la reunión. ¿No le tienen que dar plata a nadie? No,

y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú. Ayer acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando... Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Comentaba en la apertura de este programa que ayer estuvimos en la Cámara Baja, piso 3, el edificio anexo, enorme presencia de los medios de comunicación, estaban todos los asesores de todos los diputados, los secretarios de todos los diputados y la mayoría de los diputados. Estaba el cuerpo completo, digamos, ¿no? Encabezado por el presidente de la comisión, que es el expresidente del Banco Ciudad, estoy hablando de Feletti, que hacía de moderador, que es como presidente, debe entregar la palabra, ¿sí? Y cuando entrega la palabra, siempre dice, no discutamos entre nosotros. Esto que es metodológico, y me remite a muchas cosas que nos toca vivir, el no discutir, es algo para lo dejemos para otro momento, no solamente pasa en los ámbitos legislativos. Es muy común en la vida no discutir, mucho menos confrontar. Entonces, lo anodino que significó para muchos que estaban allí, sobre todo los que hacen cobertura legislativa en el Congreso, de la larga exposición de Kicillof, refunfuñando a algunos porque nadie le podía contestar, y además el aplausómetro medía cuando Kicillof utilizaba alguna palabra o alguna frase bien propia de la calle o de su sector, cuando decía el Colegio de Buenos Aires, es que es el prototipo del progre. Y lo demuestra así. Es que no tiene basamentos. Es que hay algunas cuestiones que ni con basamentos se pueden explicar. Por las dificultades que tiene la macroeconomía, ¿sí? Y la dependencia de Argentina, como ocurre con cualquier país, en un mundo globalizado. Así que todos los diputados, como te decía en el comienzo del programa, del oficialismo, permanecieron sentados en sus sillas, escuchando las exposiciones del equipo económico que ayer aceptó concurrir, explicar en trazos generales de qué trata el presupuesto en el año 2013 y aceptar las preguntas que iban haciendo los diputados de la oposición. En un momento salió Milman, que es diputado del GEN, charló con nosotros Milman. Es muy corto, es lo que se puede hacer en ese ámbito, en ese momento y en el escaso tiempo. Entran, salen, hablan y vuelven. Milman charló con nosotros. Bueno, primero porque la ley lo obliga y segundo para que quede en evidencia justamente que para el gobierno la inflación es un tema menor, absolutamente vinculado a la oposición, que no existe una inflación real como todos creemos, como cada uno de los vecinos de nuestros barrios ven cuando consumen productos básicos. Así que es interesante este debate, más allá de que es poco conducente con las consecuencias, porque pone en evidencia el tipo de gobierno que tenemos. ¿Qué deja el presupuesto, que es una proyección para el año 2013 en materia de políticas sociales, que el gobierno, a través de la asignación familiar por hijo, a través de el incremento en jubilaciones, lo muestra, lo exhibe y lo potencia, por lo menos en el relato? Bueno, el presupuesto muestra que a veces el gobierno presenta determinadas cosas que en la práctica no son tales, como la modificación del impuesto a las ganancias. Lo que va a hacer es más restringido todavía, porque aquellas, hasta el día de hoy, con uno de los integrantes que ganara menos de 7.000 pesos, accedía a una asignación familiar de 360 pesos, ahora va a ser de 90 pesos para aquellos grupos que no familiares que no superen los 14.000, con lo cual va a ser peor de lo que era antes, en definitiva, para muchas familias. Otras van a recibir los 90 pesos que no los recibían, pero hay muchas que recibían 360 que van a pasar a recibir 90. Y respecto a las jubilaciones, el gobierno dice que las ha aumentado desde el 2003 a la fecha en 1.154%. La verdad que parece una risa para los propios jubilados, que saben lo que les cuesta los medicamentos, lo que les cuesta la alimentación, lo que les cuesta vestirse y lo que les cuesta vivir. De manera tal que si eso no se pondera con la inflación, que es lo que no hace el gobierno, bueno, los jubilados viven en una nube de bonanza que no se comparte con la realidad. Recién decía, pero acá hay algo interesante, que es, si uno entiende la inflación en un 23 o en un 24% y los incrementos se pueden dar, las políticas son neutras, ni siquiera anticíclicas. ¿Y hacia dónde vamos entonces? Bueno, el gobierno tiene un doble discurso. Tiene, por un lado, todo un contexto internacional que es desastroso, y por otro lado justifica que la economía argentina va a gastar más, va a crecer más, va a ser función de los productos de agropecuarios que colocan en el exterior. Con lo cual es un discurso que depende de qué lado del mostrador uno se para y en qué momento el presupuesto se va inclinando hacia un lado o hacia el otro. Digo, la verdad que el instrumento del presupuesto está bastante desvirtuado, porque además, si uno le suma que el Poder Ejecutivo también pide en este presupuesto superpoderes para cambiar partidas a su antojo, todo lo que hoy discutimos mañana puede ser limpiado por una simple decreto presidencial o una asignación de partidas de los distintos ministerios. Ahí estaba el diputado Milman, y ahora vamos a escuchar al diputado Ferrari, que integra el de Narvaísmo, que también observó las cámaras, salió, charló con todos, tenía tiempo. No es que reciben las explicaciones y después de esas explicaciones se modifique el presupuesto se manda y se aprueba. Sí, se aprueba sin modificaciones, acá en Moreno, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Porque es la herramienta que tiene el Ejecutivo. Quieren modificarla, ganan una elección. Accedan a los cargos ejecutivos importantes y hacen con el presupuesto lo que quieren. Aquellas fuerzas que viven cuestionándolo. Y cuando digo que viven cuestionándolo, es que es la función que tienen. Y en esa función muchas veces se exacerba desde lo institucional los aspectos que podrían tomarse aquellos que son ultradefensores de la institucionalidad. Cuando Milman señala que el gobierno indica el crecimiento en las jubilaciones, la equivocación de Milman es que ese crecimiento es real. Ahora, si la discusión es qué hace un jubilado con el dinero que percibe, llevaría al planteo de la capacidad que tiene esa masa monetaria para la vida de un jubilado, pero el crecimiento respecto a donde estaba la mínima y la incorporación de jubilados es un dato concreto que no los saca de la situación a muchos de pobreza, y no los va a sacar. No los va a sacar porque la inflación es la que vos conocés. Lo otro son mediciones que hacen al despliegue de la macroeconomía y los números más finos y aspectos que son desconocidos para la mayoría. Si la inflación no está contemplada o está contemplada a la mitad de lo probable, en más del 10% para el año 2013, se arranca mal con el presupuesto, y es lo que toma el diputado Ferrari para hablar de ese presupuesto y del año electoral. El problema principal que tenemos con este presupuesto es la divergencia respecto a los números de los cuales partimos. A veces, cuando uno discute en una cuestión, se tiene que poner de acuerdo cuál es el significado de una palabra, para que los dos estemos hablando lo mismo. Aquí el problema que tenemos con el gobierno es que para el gobierno la inflación, los números, son los que el gobierno recibe a través del INDEC. Y nosotros estamos convencidos que esos números no tienen nada que ver con la realidad. Por lo tanto, la interpretación de los contenidos del presupuesto son muy divergentes respecto a lo que el gobierno entiende y lo que entendemos nosotros. Entonces, tenemos esta discusión primaria antes de empezar a hablar. Un presupuesto que para para nosotros parte de números engañosos, que encima tiene superpoderes y que en general no termina siendo el que se presenta con el que al final se ejecuta. Ya pasó el año pasado. Por lo tanto, nos vamos a ver obligados a votar en contra de este presupuesto nosotros en el Frente Peronista, precisamente por las cuestiones que le mencionaba recién. ¿Qué aspectos le llaman la atención comparativamente a otros presupuestos? Hay un mayor nivel de endeudamiento, estamos hablando de una cantidad de dinero inédita en este periodo y algunos excedentes presupuestarios que no tienen destinos, que indudablemente van a responder lo que usted me mencionaba al principio, es decir, van a ir hacia un año electoral que va a tener cantidades de recursos que van a ser destinados, creemos nosotros, a la política, lamentablemente, ¿no? Pero como ocurre siempre, que privilegia el oficialismo ese tipo de gastos. Bueno, hay una segunda parte con Ferrari, a quien le preguntamos sobre el presupuesto, lo que se asigna en materia de recursos para desplegar, para ejecutar los contenidos de la ley que hace la violencia de género, para combatirla, claro está. Y Ferrari va a comentar lo siguiente, que es escaso. Y es una ley muy avanzada, hay países que no tienen esta ley, hay países que no tienen una ley de promoción y protección de derechos como la tiene la Argentina. Inclusive llegan a señalar a algunos legisladores, ufanándose de sus capacidades, que son leyes del primer mundo. ¿Para una sociedad de qué mundo? Pero esa es la ley, ese es el marco legislativo. Escuchen con atención lo que es el presupuesto para las mujeres, para que éstas puedan romper con todos los esquemas de violencia, maltrato y demás. Bueno, el caso de la violencia de género es un caso elocuente en ese aspecto. El presupuesto de la Secretaría de la Mujer se ejecutó en los años anteriores en no más del 65 al 70%. Este año ahora tiene un poquito más, el 34 era en agosto, ahora tiene un poquito más de ejecución, a esta altura está aproximadamente en el orden del 42%. Igualmente no va a terminar de ejecutarse, lo cual llama la atención en un país con una presidenta mujer, ¿no? Que debería estar muy preocupada por los temas de violencia de género. Los presupuestos se han ido actualizando siempre con valores muy limitados, en general siguiendo la inflación. Este año ha ocurrido exactamente lo mismo en el caso del Consejo Nacional de la Mujer, tema ciertamente preocupante. En cuanto a las políticas sociales, mire, la mejor política social es la del empleo, es la de la posibilidad de contar con trabajo genuino, y eso es lo que me parece que falta. El gobierno se llena la boca diciendo de que tiene cada vez más gasto social, pero ese gasto social, para mí, no se condice en un crecimiento de aquellas cuestiones genuinas que quieren los argentinos, que es la posibilidad de poder acceder a una vivienda, de tener agua potable, de tener agua corriente y de tener trabajo, que lo que en definitiva es lo que le permite a uno acceder a la propiedad privada. Esto es lo que debería alentarse del presupuesto, lamentablemente no lo veo. Bueno, algunas cuestiones antes de ir a un separador y buscamos el final de este programa. Axel Kicillof, por lo menos lo que aparecen en algunos documentos que fueron tomados por los grandes medios y algunos más alternativos, es el creador del SENDA, el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino. Allí hace una buena base Kicillof y comienza a trabar relaciones, tiene 42 años, trabar relaciones con Máximo Kirchner. Inclusive la puja se da en la llegada de Kicillof como viceministro de Economía, con Feletti, que ayer estaba allí, siendo presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Hay un desplazamiento del equipo de Feletti y el arribo de Kicillof con todo el equipo que lo secundaba en el SENDA, en este Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino. De los artículos publicados antes de llegar al gobierno, Kicillof hablaba de desdoblar el tipo de cambio, por ejemplo. Hoy, impensado. Y además cuestionaba las estadísticas del INDEC en el año 2008. Esto motivó que cuando en la lista de oradores era el turno de Prat Gay, el diputado Feletti, presidente de la comisión, le dijera: me alegro mucho, Prat Gay, de verlo. Hace mucho tiempo que no lo veía. Fue mucho más que una ironía. Es marcar el terreno para desautorizar lo que podría llevar Prat Gay, ya que en teoría, y por esa manifestación, no habría participado de las reuniones que hacían el abordaje del presupuesto. Razón por la cual Prat Gay, en una locución que duró más de 20 minutos, utilizó la misma ironía para referirse a Feletti, recordar artículos de Feletti, y sobre todo de Kicillof, uno del año 2008, que hablaba de la inflación y de las estadísticas. Esto llevó a que le planteara Prat Gay cuál era para el viceministro la medición actual que él tenía de la inflación y del INDEC. Kicillof no respondió nada de esto. Y una frase de Prat Gay pidiéndole, remarcándoselo, que lo convenciera Kicillof a Prat Gay y a todos los diputados, ¿por qué había que creer en las cifras del INDEC? No solo no respondió Kicillof, sino que todo el equipo económico que estaba allí, incluido Feletti como presidente de la comisión, sortearon esa pregunta que era concreta. También se sorteó algo que tiene que ver con los trabajadores, ya que Pessoa, después de la palabra Kicillof, comienza a explicar los datos también duros y en trazos gruesos de la macroeconomía del presupuesto del año 2013. Y dice él, respondiéndole a preguntas que había formulado Claudio Lozano, que para el presupuesto 2013 no está la partida asignada a lo que es la recomposición salarial. Entonces, Lozano toma y pide, para que quede en versión taquigráfica, que el secretario había dicho que no hay dinero presupuestado para el próximo año y hacer frente a las demandas salariales. Con lo cual se generó una discusión que no creció, sino que se buscó el atajo de que en cada presupuesto de la Administración Nacional y también en lo local, aunque el último año fue una excepción, se trabaja sobre una pauta salarial de crecimiento o de recomposición que no está ajustada a esos márgenes de colocar la partida porque se esperan las paritarias, que los convenios colectivos funcionen, las paritarias, y allí se define cuál es la recomposición para el año 2013, que seguramente deberá estar muy cerca de la inflación pautada, el 10% para el gobierno, lo cual es falaz y mentiroso. Desde la realidad concreta, lo que nosotros vivimos y lo que nos interpela, y a vos también. Son las 10:52, ponemos un separador y buscamos la última nota para compartir con ustedes en la jornada de hoy. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Esta nota la hicimos el día martes. El día martes se produce en horas de la noche, a las 20 horas, el asesinato de Jorge Galarza. Octavio Argüello fue diputado provincial y nacional. Comulgó y militó al lado de Néstor Kirchner. Es una de las espadas que tiene Hugo Moyano. Y vamos a escuchar a continuación parte de la entrevista que le realizamos a Octavio Argüello el martes, que hace a la caracterización del momento, a la ruptura que tuvo la CGT de Moyano, los trabajadores que abrevan a Moyano, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Son cuatro audios, pero vamos a seleccionar dos para no pasarnos y cumplir con lo que viene, luego de las 11 de la mañana. Octavio Argüello, ex kirchnerista, hoy junto a Moyano, como siempre, en la elaboración de un partido, sí, un partido como lo hemos anticipado en este programa, es lo que se está gestando para trabajar en la coyuntura de cara a las elecciones clave estas legislativas del año 2013. Octavio Argüello, al aire. Yo creo que lo que estamos y sabemos la realidad de esto, antes de que pase esta supuesta ruptura, esta ruptura que se produce, se venía pidiendo al movimiento obrero muchas veces una agenda haciendo unos ciertos reclamos, que entre ellos estaba la asignación de familia por hijo, el mínimo no imponible. Bueno, el gobierno siempre ha hecho oído sordo a eso. Digo, de hecho, hoy hay un presupuesto en la Cámara de Diputados donde no plantean corregir el impuesto y también donde se quedan 400.000 trabajadores fuera del salario familiar. Y bueno, nosotros siempre acompañamos este modelo cuando este modelo daba respuesta y creíamos profundamente un modelo nacional y popular, creíamos que se iba ahí hasta a una profundización de ese modelo, que esto evidentemente no fue así. Moyano, ustedes, digo, siempre pidieron por lo menos subir el mínimo no imponible. Exactamente. Y trabajaron así con Néstor Kirchner. Sí, sí. ¿No había espacio para pedir a la presidenta, bueno, suban un poco más y lo discutimos de fondo a esto? Sí, se ha pedido. Y no, se pidió. No hubo respuesta. No hubo respuesta. Porque yo creo que si uno escucha al gobierno, el gobierno habla de la distribución de la ganancia, no habla de la distribución de la riqueza, que creo que hay una gran diferencia. Seguro. Cuando se toca esto por retribución de la ganancia, obviamente va a tocar a los trabajadores, porque también los trabajadores tienen su ganancia. Claro. Ahora, acá lo que hay que decir es la distribución de la riqueza. Que hay muchos sectores que ganan mucho dinero, y con este gobierno han ganado mucho dinero, y sin embargo esos sectores no se lo toca, ¿no? ¿Qué sectores han ganado mucho dinero? Y yo creo que cuando acá se habla de monopolio, hay monopolio en todo. Digo, si uno se pone a analizar, ¿cuántos servicios de telefonía hay? Dos. No hay más que eso. Al de alimentación son tres. De venta de gaseosas son dos empresas. Entonces también son monopolio de alguna manera. Pero bueno, si uno está del lado del gobierno, aparentemente estas cosas no se ven. Se tapan abajo la alfombra. Y sin embargo atacan otros sectores, ¿no? El caso de minería es muy importante, digo. Bueno, eran voces muy, muy, muy tibias, le diría yo, que más bien del interior y de las provincias promineras, en donde hay vínculo de Gioja, por ejemplo, con la Barrick Gold, pero eran expresiones, si quiere usted, marginales. Claro. Sí, tiene hoy alguna incidencia en los medios, pero los medios también comen de ello. Al igual que lo de la soja. Nadie patea el tablero acá. No. Moyano lo pateó definitivamente. No, Moyano creo que históricamente, que sea algo lo que lo resalta el compañero, es su coherencia. Siempre hemos sido coherentes. Nosotros siempre hemos estado en defensa de los derechos de los trabajadores, con el gobierno que sea. Moyano siempre muy claro. Moyano dice que el único calor que le gusta está es el calor de los trabajadores, no el calor del poder. Y creo que cuando no están teniendo la respuesta a lo que nosotros representamos, que son los trabajadores, bueno, en ese momento uno tiene que tomar la distancia, ¿no? La fractura de la CGT era algo inevitable. Bueno, sí, hay tres hoy, ¿no? Hay tres. En realidad hay una sola. Veo que vino a decir... Que la de Moyano, ¿no? Pero bueno, hay tres sectores. Sí. Y hay dos sectores que están pugnando para su normalización. De hecho, la CGT del compañero Moyano está normalizada y se ha normalizado a través de una conducción. La otra están discutiendo todavía quién va a ser. Esto demuestra un poco la realidad de esto, ¿no? Un caló por ahí, duda. Y por lo que se manifiesta y lo que se demuestra, sí, todavía no está definido. Es una política utilitaria. La clase dirigente se monta sobre esto. Moyano fue uno de los más críticos, enemigos del Grupo Clarín. Avanzó en la medida que Néstor Kirchner avanzaba. Puso el cuerpo, no Moyano, digo, el movimiento obrero. Asumieron esa conducta de que Clarín tenía la tendencia golpista y desestabilizadora. El punto de quiebre que lo hace pensar a Moyano, y esto lo admiten muchos en voz baja, es aquel exhorto de Suiza que no tiene un freno en Cancillería y que vincula a Moyano con Covelia. Ahí observa que algo no estaba funcionando bien. No en el sentido de la justicia, sino que eso no tendría que haber pasado ni tendría que haber llegado a una etapa de Clarín y toda la campaña que se desplegó desde el grupo. Y encontró recepción y defensa Moyano en 678 y en todo lo que es el sistema de medios que acompaña al gobierno nacional. En todos. En un año y medio, es todo lo opuesto, se invirtió. Por eso el utilitarismo, por eso es el uso. Moyano hoy encuentra cauce en el Grupo Clarín, que lo puso en tapa con Covelia, y dice que del otro lado es una corporación que no deseaba nunca cuando pensó en la ley de medios o la ley de servicios audiovisuales. Sobre esto también hablé con Octavio Argüello, si a él le generaba algo aquello y esto. Yo creo que el movimiento obrero es muy importante en esta discusión, ¿no? Porque creo que siempre ha sido de esta manera. Yo digo, acá ha pasado muchas cosas por la historia, pero lo único que se quedan en el país son los trabajadores y el pueblo, por lo demás, o se van en helicóptero, o se van, digo, cuando planteábamos recién de lo de Rucci en el 76, muchos de los que fueron cómplices de ese proceso desastroso militar que vino, también después se fueron a España o se fueron a exiliar a otra parte, no se quedaron, y nos quedaron los trabajadores y el pueblo poniendo la fuerza para levantar este país nuevamente. Yo creo que el movimiento obrero en este rol es muy importante, de poder reconstruir esto. Digo, nosotros queremos un modelo nacional y popular que sea realmente así, que sea nacional y que sea popular. ¿Y este qué es? Modelo que cada vez se va cerrando más y que nacional y popular tiene, a mi consideración, menos, ¿no? Uh-huh. Menos. Vuelvo a repetir, sectores que de la economía muy alta que están muy bien, un sector y el otro sector todavía estamos, o se está esperando la gran bendición. Ese crecimiento, ¿no? Que puede decir que se distribuye. Hay algo que en la construcción del relato, el relato no solamente lo hace el gobierno, sino que la oposición lo hace a través de los medios porque no tiene agenda propia. Y esto no es una fantasía, una elucubración, es lo que todos los días quienes trabajamos de esto o consuman información se dan cuenta. O es extraordinario o es pésimo. Cuando Moyano vuelve a ir al grupo y va a los programas de TN, ¿qué le pasó a usted? Porque Moyano era uno de los que marcaba, estos son los golpistas, estos son los que están atentando contra el modelo nacional popular. Es todo muy rápido, claro, es muy veloz. Mira, yo voté la ley de medios, yo era diputado y lo he votado. Yo creo, realmente voté con la esperanza de que esto sea realmente democrático, no que se cambie una corpo por otra. Y yo creo que lo que se fue sucediendo fue eso. Uh-huh. ¿No? Obviamente Clarín no podía seguir teniendo el poder, no tiene que seguir teniendo el poder que está, pero tampoco que esto se vaya para el otro lado. ¿Y cómo se regula entonces? Y se regula realmente con ¿cómo se puede normar esto? Porque bueno, pero planteando un sistema que realmente los medios sean libres, que sean democráticos, no uh-huh. puede ser que, yo no estoy de acuerdo que Clarín tenga todo el monopolio, pero tampoco estoy de acuerdo que se pase la corpo para el otro lado. No, que no se pueda opinar, que si se opina distinto es golpista. Creo que esto no hace bien a la democracia. Me parece, por ahí estoy equivocado, ¿no? Me parece que no le hace bien a la democracia, ¿no? Y vos lo ves que es claro esto, si vos no respondes al gobierno, vas a hacer la peor cosa, y esto no es una realidad, ¿no? Están así, lo que decíamos nosotros, desde el momento de analizar la ley, que no había forma de oponerse a la ley, no solamente porque había que dejar atrás el régimen de la dictadura, sino porque era una deuda de la democracia. Ahora, no hay inocencias en política. Alguien dijo, los boludos murieron hace 20 años. Y se ha montado tan bien el sistema de medios. El 7 de diciembre la ley se tiene que cumplir y la desinversión debe ocurrir, porque las leyes, siempre nosotros desde la mirada crítica decimos, lo institucional es esto. Esa ley debe cumplirse. También se debe cumplir la ley de promoción y protección de derechos de niños, la ley de violencia de género, se deben cumplir todas las leyes. Pero hay algunas más estratégicas que otras y más utilitarias, que pagan más. Y el 7 de diciembre, el grupo Clarín tiene que desinvertir, no si quiere, debe hacerlo, y la justicia debe imponer ese poder que es el poder de la independencia que hace la construcción de la República. Punto. No hay nada más para discutir. Lo que es notable, y digo que está muy bien montado el sistema de medios, es que aquellos que expresan claramente una adhesión al gobierno lo dicen desde el lugar, nosotros decidimos acompañar, no nos está obligando el gobierno. Tenemos este posicionamiento, y si no escuchan lo que dijo ayer una vez más la presidenta en Estados Unidos, sería deseable que los medios digan a quién acompañan. Entonces la gente sabe para qué lado juega o para quién juega, a quién responde. Y entonces, Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Página 12, CN23, C5N, que es de un amigo de los Kirchner, no tienen por qué hablar de Martínez, tampoco 678. Como no hablaron de Moyano sobre Covelia, y que Moyano cazaba zurdos en los 70, porque no lo hicieron, lo hicieron después que Moyano se aleja de Cristina, menos van a hablar hoy, pues es una cuestión de formato, de Martínez. Puede ser que mañana, si Martínez patea el tablero, hablen que fue agente de inteligencia en el batallón 601. como habló la presidenta de Moyano cuando dijo, alguien cazaba zurdos y Moyano disparó y otros se fueron a hacer negocios al sur. ¿Te acordás? ¿Por qué decimos que es utilitarismo y perverso? Cuando cruzan límites, después vuelven. Lo último para compartir de la nota con Octavio Argüello es que están ya en vísperas de presentar un partido para el año que viene. Sí, yo creo que también eso opinó igual. Yo la otra vez me preguntaron en otro medio qué opinaba de lo que había dicho el senador Fernández, que tendría que armarse un partido. Digo, la verdad que no está dando muy buena idea. ¿Por qué nosotros no podemos armar un espacio político donde los trabajadores tengamos profunda incidencia y poder construir ese espacio? ¿Por qué no lo podemos hacer? Digo, ¿por qué nosotros ni no podemos permitir que nos marginen y no, tampoco nos podemos automarginar? Creo que ¿por qué no estamos en condiciones de también tener la discusión? Digo, yo vengo de la actividad que la recolección dentro de mi organización y fui 4 años diputado provincial y 4 años diputado nacional. Quiere decir que demuestra que no es uh-huh. imposible o que no se pueda realizar. Entonces creo que es importante también que los trabajadores tengamos un espacio donde podamos discutir la política. Fíjese que en esta pregunta de fórmula de la respuesta, usted fue diputado provincial y nacional, pero dentro de un encuadre que era un encuadre de partido. Claro. Diferente a lo que es un partido de los trabajadores. Bueno, ese salto todavía no se dio. No, y creo que es el momento de darlo. Sí. Ah, usted dice que es el momento de darlo. ¿Quién te habla? No lo creo, creo que hace mucho tiempo vengo pensando que es el momento que nosotros tenemos que dar ese salto, cuantitativo y cualitativo, donde podamos tener un espacio donde discutir y tener nuestros hombres y llevar a nuestros hombres a lugares donde realmente se pueda discutir el poder. ¿Y Hugo Moyano? Y Hugo Moyano es el conductor de eso. Es el conductor de eso. ¿Con quiénes no deberían hablar para construir un partido de esas características? Yo creo que hay que hablar con todos los sectores, me parece que es importante. ¿Es un partido por fuera del PJ? Es un partido, es un espacio. Es un espacio. Un espacio, donde se tiene que discutir, se tiene que discutir dentro del PJ, se discute dentro del PJ, de un PJ, ¿no?, que realmente quiera la discusión, ¿no? No un PJ que se allane a lo que diga el poder de turno, ¿no? Porque creo que paso no fue inventado el PJ ni fue creado el peronismo. Pero el mismo precisamente fue para crear debate político y debatir política donde le lleve solución a lo que menos tiene, lo más necesitado. Entonces uno no puede ir muy complacientemente a que sea. A ver, para ser claro, a todos nos gusta que nos lleven al paraíso, pero no a patadas, ¿no? A todos nos gusta que nos lleven, pero no a patadas. Y cuando no quiere llevar patadas, los peronistas y los trabajadores somos medio racios. Uh-huh. Así todo. Bueno, esta nota, como todas las notas, queda en archivo. Si se arma un partido para la coyuntura, es un partido para negociar, así que no será un partido de los trabajadores en el concepto que muchos imaginan. Un partido más que va a comulgar con la construcción de los frentes, que termina atentando contra el sistema de partidos. Moyano ya no tiene espacio, entonces busca meterse en la política. En Córdoba creo que están en la falda, hay un congreso de la CGT de Moyano, allí está también el concejal Lombardi. Ayer no estaba Facundo Moyano en la Cámara de Diputados y hay muchos temas que van tomando de la agenda popular, alternativa. Inclusive están tomando el tema de la minería y el tema de la soja. Esto nos lo decía Jorge Rulli, que tiene un problema de salud, por eso no ha salido al aire. Lo tuvo en el transcurso de la mañana, está mejor. Y nos decía que él fue invitado a Córdoba, pero dijo, no, yo no voy a ir porque lo que se está pergeñando allí es un partido para negociar. Así que esta nota queda y sirve en ese sentido. Lo último que tengo para compartir con ustedes es reiterarles que a partir de hoy se dio la apertura de la nueva guardia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y para quienes están escuchando o quien pueden transmitir esta noticia, quienes arriban a la nueva guardia, lo que piden desde la administración del hospital, si van en vehículos particulares y ante una emergencia, es que toquen la bocina porque las puertas están automatizadas. Y hay un vigilador, se dice, que tendrá algún control, ¿sí? E informa a quien está en condiciones de apretar un botón y abrir la puerta. Es así, ¿eh? Así lo explicó. No te rías, ¿fue así? Así lo explicó Draghi. Pide Draghi, por favor, para el acceso a guardia cuando se llegue a una emergencia, que hagan las señales indicativas, que alerten a ese guardia para que se puedan abrir las puertas automatizadas de el nuevo servicio, mucho más grande. Desde ya la guardia del Hospital Mariano Luciano de la Vega no se inaugura. Es que no hay mucho para festejar, me parece. Nos vamos hoy en la operación técnica puesta en el aire.